Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en nuestra edición de los viernes en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de Radio Ubrique. Como decimos, en nuestra edición de los viernes es la que nos centramos en la previa y en la antesala de lo que va a ser un fin de semana, de nuevo con nuevas citas deportivas de las que disfrutar y de las que estar atento, que van a tener lugar este próximo fin de semana. Empezando por el fútbol, desde mañana mismo, echan a andar pues la segunda jornada en diversas categorías, las categorías cadete infantil de tercera andaluza en su grupo 1, donde militan equipos ubriqueños, pero además también lo va a hacer la categoría alevín, donde también tenemos otros tres equipos ubriqueños, la tercera andaluza alevín. Pero sin duda, la cita más interesante va a tener lugar el domingo a partir de las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo, donde el Ubrique Unión Deportiva recibe a un viejo conocido, al Torno 2009, lo que va a ser el partido correspondiente a la jornada 3 y el segundo encuentro aquí en nuestra localidad. Con la intención, con las ganas de agradar al público ubriqueño, que ya se llevó un pequeño sofoco en la primera jornada con esa derrota, y con un equipo, el Ubrique Unión Deportiva, que viene con la moral alta tras su convincente victoria el pasado fin de semana en Jerez. El equipo de Mario Casillas, que llega a este partido, pues como decimos, podemos decir que va a ser importante en el sentido de saber ahora mismo cuál es la línea que coge el equipo. En la previa, antes de este partido, Mario nos decía que ni ahora somos tan buenos ni antes éramos tan malos cuando caímos en esa primera jornada, en ese tropiezo. Así que el equipo lo que tiene que ir es poco a poco encontrando su camino y encontrando, buscando esa regularidad que es la que le va a permitir poco a poco pues adquirir esa confianza y ver al equipo de antaño, a ese Ubrique Unión Deportiva, que se mostraba superior siempre a sus rivales aquí en casa, donde siempre llegaba la iniciativa de los partidos que se disputaban aquí, y bueno, pues se han visto muy bonitos choques, muy buenos partidos por parte del conjunto ubriqueño. Insistimos, enfrente viene el conjunto del Torno. Hace años era un equipo con el que ha compartido pues muchas temporadas en distintas categorías, un equipo que entonces era duro, pero que nos comentaba Mario Casillas precisamente que ahora es un equipo que gusta de tener el control del balón, por lo tanto va a haber una pelea interesante por la posesión, porque para el Ubrique es fundamental ese estilo de juego, eso es innegociable, y vamos a ver esa pelea. El que nos insistía, al igual que la semana pasada, Mario, el que consiga tener el dominio del balón, el que domine la posesión, seguramente será el que se lleve el partido. Esa será la clave del choque de este domingo a las 6 de la tarde en el Barbadillo. Escuchamos, como decimos en esta previa, al entrenador del Ubrique Unión Deportiva. Sí, lo que estuvimos ayer comentando, que hombre, que venimos bastante de ánimo bastante arriba, pero bueno, hay que tener en cuenta que la primera jornada no éramos tan malos, pero ahora tampoco somos tan buenos, sino que hay que trabajar todos los partidos y hay que tener claro que para conseguir el objetivo hay que trabajar mucho en el campo y tener las cosas claras y seguir creyendo en el juego del equipo y en los compañeros. Sí, hombre, ve la gente más animada, ve la gente más contenta y sobre todo que se trabaja desde el primer día con más fuerza y con más claridad, ¿sabes? Pero bueno, sabes que esto es muy largo, acabamos de empezar y sobre todo pues, tener claro que la idea que tenemos de juego es esa y seguir esa línea y sobre todo ganas de agradar aquí en la casa con los nuestros y hacer un buen partido. Bueno, yo que les digo siempre a ellos que lo que la clave de todo esto es disfrutar en el campo y hacer las cosas bien. Si disfrutan ellos en el campo, nos van a hacer disfrutar a nosotros y lo importante es hacer disfrutar también a los nuestros. Por lo tanto, la presión mayor que hay es disfrutar. Sí, la verdad que el Torno es un equipo que yo lo conozco desde que empezamos, está con nosotros, y sé que es un equipo fuerte, que trabaja muy bien en el centro del campo, un equipo que quiere balón, y no espero un equipo que juegue directo, sino un equipo que también quiera hacer las cosas bien, y por lo tanto yo creo que tal y como te decía el otro día, el intentar hacer las cosas bien, estar concentrado y tener balón va a ser la clave. Sí, es importante que tengamos balón, sobre todo porque nos hace falta, tenemos jugadores que necesitan mucho balón, y si no tenemos el balón sufrimos, trabajamos mucho en defensa y no es bueno para nosotros. Por lo tanto, el partido que tenemos poco balón lo pasamos mal, y la idea es trabajar para que tengamos balón y sepamos hacer nuestros juegos. Bueno, tenemos tocado a Juanpe, tiene un golpe en el tobillo, Pablo sigue lesionado, Gago sigue lesionado, entonces también están Flores, está un poco tocado también, Mario Chacón también sigue con tocado, o sea que aunque parezca que no, sí tenemos en la enfermería bastante animada, pero bueno, es lo que siempre comentamos, somos un equipo y los que pongamos en el 11 y en el banco, pues yo sé que van a dar la cara como los que están deseando jugar, que son los lesionados y los tocados. Pues esa será la cita del fin de semana aquí en nuestra localidad, pero como ya saben, no será la única, ni la única de interés, porque también en la segunda andaluza senior, pero en la segunda andaluza senior femenino, tenemos jornada 3, en la que en este caso nos va a dejar un enfrentamiento entre el equipo portuense, el Doña Blanca, y el Atlético Ocuri de Luis Miguel Fernández. El partido se va a jugar el domingo a las 12 del mediodía en el campo municipal José del Cubillo del puerto de Santa María. En la tercera andaluza cadete grupo 1, jornada 2, el Deportivo Briqueño recibe al Olvera a partir de la 1 de la tarde mañana sábado en las pistas de atletismo, mientras que el Ubrique Unión Deportiva viaja a Jerez, se enfrenta al San José Obrero B en el campo de Juan Simón a partir de las 4 de la tarde. En la tercera andaluza infantil grupo 1, el Deportivo Briqueño recibe al Alcalá del Valle a las 11 de la mañana en las pistas de atletismo, mañana sábado, en la jornada 2, y el Ubrique Unión Deportiva viaja hasta San José del Valle, en el campo municipal. El Lute se va a medir al Atlético San José a partir también de las 11 de la mañana. Por otra parte, el Club Deportivo Atlético Curi debuta en casa, lo va a hacer ante la Unión Deportiva Villamartín a las 12 y media de mañana sábado en el Antonio Barbadillo. Y por último, en la tercera andaluza Levín se disputa la primera jornada de liga, se estrena el grupo 1 y lo va a hacer aquí en Ubrique con un duelo, un choque o un derbi ubriqueño, Ubrique Unión Deportiva, Deportivo Ubriqueño, a las 10 y media de la mañana en el Antonio Barbadillo. Por su parte, el Atlético Curi debutará en Villamartín a partir de las 11 de la mañana ante la Unión Deportiva Villamartín en el campo Jesús Ruiz Martínez. Recordemos también que este fin de semana, desde hoy viernes, arranca la temporada de fútbol sala con la disputa del trofeo Polideporte. Hoy viernes en el pabellón se disputará un partido a las 10 de la noche que va a enfrentar a La Placita y a Experiencia Outdoor Marca 91. En la cancha exterior, a partir de las 8 de la tarde, Panteras Benocaz, a las 9, autoservicio en la Plaza Pap Álamo, y a las 10, Infosama Quedeque. Mañana sábado, en el pabellón, dos partidos a las 10 de la mañana. La Saeta, Construcciones y Reformas, G&G, y a las 11, Viajes Gran Mundo Tour, Brille 1979. En la cancha exterior, 10 de la mañana, Oasis Long Path Estudiante Older Wallet, y a las 11 de la mañana, Autoescuela Celia, Ludoteca, Princesas y Piratas, Guas. Metidos también en otros deportes, recordar que hoy viernes, se celebra en Sevilla la 34ª edición de la carrera nocturna del Guadalquivir, donde vamos a contar con una nutrida representación de corredores ubriqueños. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras va a fletar un autobús en la tarde de hoy que va a trasladar hasta la capital hispalense a los corredores que van a afrontar esta prueba que, de unos 8 kilómetros y medio. Una carrera, una edición, esta de 2022, en la que se esperan la participación de unos 20.000 corredores, nada más y nada menos. Cerca de 20.000 han sido las inscripciones para la cita que arrancará la Glorieta de Buenos Aires a las 10 de la noche, tras pasar por algunas arterias importantes de la ciudad, como la calle Torneo, la María Auxiliadora o la avenida María Luisa, volverán de nuevo al Paseo de las Delicias para cruzar la línea de meta. Pues eso es lo que les espera, como decimos, a esos ubriqueños, la mayoría componente de las nutrias pantaneras, que se van a desplazar esta noche, la tarde de hoy, a Sevilla para correr la 34ª edición de la carrera nocturna del Guadalquivir. Por cierto, que el Club de Senderismo Los Tres Caminos también organiza para mañana la circular Sierra de Ubrique, que es la primera ruta de otoño, y que va a consistir en una vuelta por la sierra más cercana de nuestra localidad. Salida y meta en la plaza del ayuntamiento y bueno, subida hasta el aljibe, desde allí y pues seguirán hasta alcanzar el paso del bombo, continuarán hasta el mirador superior del aljibe para allá en el descenso ir al llano de los Nogales para continuar por sierra baja. Bajarán hasta el carril de la placa por una empinada bajada y atravesarán la merga hasta volver al aljibe, y de ahí pues el tramo final de bajada hasta alcanzar Ubrique, una ruta de unos 10 kilómetros con una dificultad que califican como media alta, muy alta. No media alta, sino muy alta. Y por otro lado, la Asociación Ciclista de Ubrique también tiene previsto para el domingo su tercera ruta del calendario de montaña, la Campiña. Está de 80 kilómetros, se sale desde la Plaza de la Estrella, el Bosque, la Zarza, Cañada de Ubrique a Sevilla, Puerto de Alvercón, Colada de las Carboneras, Carretera Alberite, Cordel de Arcos, La Escalera, Cordel del Bosque, Las Abiertas, Cordel de Arcos, Cañada de Ubrique a Sevilla, Tabizna, La Variante y Ubrique. Insistimos, una ruta de 80 kilómetros de longitud, 6 horas de duración y con un nivel alto. Y dicho esto, vamos a quedarnos con el tema central del día, de nuestro programa de hoy. Y nos vamos a adentrar en el mundo del motor, del automovilismo. Teníamos pendiente hablar del supercampeonato de España de rallies, que celebró una prueba el pasado fin de semana, el Rally Villa de Llanes, 45ª edición de este rally, que en realidad, como decimos, es puntuable para este supercampeonato de rally de España, pero también es una prueba que está entre las elegidas para formar lo que es la Copa Suzuki Spain, en la que este año está de nuevo, por segundo año consecutivo, compitiendo la copilota Esther de la Torre. En este caso, la ubriqueña está en el lado derecho del vehículo que conduce Juan Carlos Fernández Pedrero, un piloto madrileño que ya el año pasado consiguió la tercera posición final de esta Copa Suzuki. Se han disputado con esta del Villa de Llanes 6 pruebas y ya tan solo quedará una para cerrar el certamen de la Copa Suzuki, precisamente queda el RAC de Cataluña. Y en este Villa de Llanes era importantísimo para el equipo de la ubriqueña pues conseguir puntuar, por una sencilla razón, porque ahora mismo ocupan también la tercera posición provisional de la clasificación general. Y por lo tanto, están ahí metidos en la pelea directa, no solo por el podio, sino por incluso subir algún perdaño más en él. En el Villa de Llanes conseguían finalmente la tercera posición, con lo que se han sumado unos buenos puntos que lo consolidan a esta pareja de cara a la última cita de la Copa Suzuki. Por eso hoy vamos a aprovechar para hablar precisamente con la copilota ubriqueña Esther de la Torre, a la que ya saludamos al otro lado del teléfono. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por esa tercera posición en la Copa Suzuki, en un rally que no ha sido fácil precisamente por la meteorología este año, ¿no? Por la presencia de los elementos. ¿Qué tal ha ido ese 45º rally Villa de Llanes? Pues primero, muchas gracias y nada, pues la verdad que ha sido un rally muy duro porque, como ya he dicho anteriormente, las condiciones meteorológicas pues no eran muy favorables, cada vez llovía más, había tramos que en los que el parabrisas no daba tiempo ni quitar la lluvia, era horroroso, el coche frenaba de los charcos que había en mitad del tramo. Yo nunca he corrido un rally con tanta lluvia, la verdad, pero nos ha costado muchísimo hacer ese podium y ha sido muy trabajado, la verdad. Comenzamos sexto en el rally y finalmente pues pudimos terminar tercero. La verdad que la posición la estábamos luchando porque queríamos conseguir los puntos pues para la clasificación final de la Copa. Uh-huh. Esta era la segunda cita del calendario que se desarrollaba en Asturias. El anterior fue el Rally Princesa de Asturias. Entiendo sí. Que no tiene que ver nada uno con otro, ¿no? Sí, es que yo no pude ir al Princesa pues, por motivos laborales, no pude estar en el Princesa. Uh-huh. Sí. Bueno, en este caso lo que son los rallies asturianos, que también son especiales, porque todos sabemos cómo se las gastan ahí arriba en materia de lo que es el mundo del automovilismo, la gran afición que hay, es casi el deporte nacional ahí en la comunidad asturiana. Y sobre todo el gran ambiente que se forma en las pruebas, y intuyo que incluso con lluvia, porque están allí más que acostumbrados, ¿no? Sí, la verdad que en el norte casi todos los rallies son súper bonitos, pero la verdad que Asturias, como Asturias, ninguno. A mí me encanta correr en Asturias, y las condiciones meteorológicas de Asturias es que te da mucha sorpresa, porque de momento está el sol, que de momento te llueve a mares. Uh-huh. Bueno, el Villa de Llanes, como decimos, arrancó el viernes por la tarde con tres mangas de carrera. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo comenzó? Porque llegasteis incluso a conseguir una segunda posición en la tercera manga, ¿no? Sí, hicimos segundos a milésima del primero en el TC3, en el urbano. Uh-huh. Sí, y el viernes no llovió, las condiciones meteorológicas eran favorables, pero sí empezamos un poco descentrado y demás. Y nada, ya el sábado pues conseguimos alcanzar el tercer puesto. Uh-huh. Esas mangas de carrera de la jornada de viernes, entiendo que los recorridos son más cortos y ahí apenas se alcanzan diferencias, ¿no? No, porque corrimos uno de 20 kilómetros, uh-huh. Otro de unos 15 y el urbano que era apenas 2 kilómetros. Uh-huh. El Llanes la verdad que es un rally bastante largo y los tramos son muy, muy largos y complejos. ¿Y cómo es eso? Porque supongo que correríais de noche también, ¿no? Sí, el viernes corrimos todo de noche. ¿Y qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Hombre, yo la verdad que prefiero correr de día, pero la noche también es muy bonito correr. Uh-huh. Bueno, de esta manera se ibais a la cama el viernes con una cuarta posición provisional y podemos que considerar que metidos en la pelea, ¿no? Con toda la jornada del sábado por delante. Metido ya el sábado, ¿cómo fueron esos primeros tramos de la mañana? Parece que os costó entrar con ese primer tramo en el que perdisteis un minuto con respecto al líder, que bueno, José Álvarez, el líder, el que finalmente se llevó la victoria en la Copa Suzuki, ya desde las primeras horas la lluvia ya hizo de la suya. Sí. Nos costó un poco conseguirlo porque las condiciones no eran favorables y no a la primera, en la mañana nos pusimos sexto. Y ya pues por la tarde seguimos corrimos cada vez más y pues llegamos a ponernos tercero finalmente, pero la verdad que nos costó, fue un rally muy reñido. Uh-huh. Bueno, que fuisteis, por lo que se ve en los tiempos, fuisteis de menos a más, hay que reconocer que... Sí. Por otra parte, los pilotos locales tienen mucha mano en su tierra, ¿eh? Suelen ser difíciles de batir. Se nota bastante. Suelen ser difíciles de batir. Entiendo primero por su conocimiento del terreno y luego por la pericia que tienen sobre mojado también, ¿no? Sí, se nota bastante cuando corren en casa. Nosotros, por suerte, por desgracia, pues no tenemos ningún rally en casa del Nacional y nos toca luchar mucho más. Claro, entiendo que el reconocimiento del terreno es algo fundamental también, ¿no? Es una ventaja, sí, la verdad que sí. ¿Vosotros qué planteamiento teníais en esa jornada del sábado, tal como se habían dado las cosas el viernes y lo que se esperaba del segundo día de carrera? Nosotros, nuestro planteamiento era desde el primer momento luchar por el podium porque necesitábamos los puntos. Estamos los tres primeros ahí en la Copa y bueno, terminar en muy buena posición en la Copa, ya que ganarla se queda un poco lejos, aunque nunca se sabe qué puede pasar, porque los rallies son, de repente estás arriba, que de repente estás abajo o al revés, pero sí, nuestra intención era hacer podium sí o sí. Uh-huh. Y lo cierto es que ya en el tramo 8 cogisteis esa tercera posición, que lograsteis mantenerla hasta el final, Pero bueno, sí. según veo por aquí, a pesar de que os estuvieron apretando mucho por detrás, ¿no? Bastante, bastante. Pues ya le digo, es que fue muy reñido el podio. Trabajamos mucho, luchamos mucho y corrimos mucho, sacrificamos mucho, arriesgamos mucho. En fin, yo creo que ha sido un podium de lo más merecido. Pelear con los otros dos, los pilotos asturianos, el que terminó primero y segundo, decimos José Álvarez y Alfredo Tamés, como que se planteaba difícil, ¿no? Sí, no, pelear por los de arriba sabíamos que no, pero mantener nuestro tercero sí, lo peleamos bastante por mantenerlo. Uh-huh. Ya decimos, era a lo que se podía aspirar, ¿no? Dado que esos dos primero sí. Tuvieron intratable y además, por cierto, que protagonizando un bonito duelo hasta el último tramo, ¿eh? También se podía aprovechar que cualquiera cometiera un error, ya que estaban peleando tanto por la primera plaza y se pudiera ir meter por ahí, ¿no? Sí, sí, es muy fácil cometer error porque las condiciones meteorológicas es que no eran las adecuadas, pero bueno, uh-huh. Gracias a nadie, ningún compañero cometió ningún error y nada. Oye, Esther, ¿cómo se conjuga eso? Me voy a referir, me vas a entender ahora la pregunta. Estamos en la penúltima prueba de la Copa Suzuki, que era esta Villa de Llanes, y ahí está la duda que te puede surgir. ¿Arriesgar un poquito por sumar unos cuantos puntos más o intentar mantener cierta regularidad? Porque aquí, el que un coche se vea obligado a retirarse en una de las pruebas, prácticamente lo deja sin posibilidad, ¿no? Sí. Entonces, es lo que te digo, más o menos, en ese planteamiento, ¿jugáis a arriesgar o lo mínimo? ¿El planteamiento que tenemos nosotros de cara al Mundial? No, a lo que es la Copa Suzuki. Me refiero a lo que es la Copa Suzuki, por ejemplo, ahora en Llanes nosotros tenemos muy claro que no podemos fallar, no nos podemos permitir ningún fallo. Eso, estáis entregados. Tenemos que terminar sí o sí para sumar los puntos, pero sí que queríamos terminar haciendo podium porque, claro, no son los mismos puntos. Es lo que te quería decir, que tenéis que estar ahí jugando entre esa necesidad de puntos y por un lado, y por otro, el no arriesgar tampoco a cometer un fallo que pueda provocar pues vuestro abandono, ¿no? Sí, totalmente, así es. Bueno, y entiendo que el resto de pilotos con los que estáis ahí en la clasificación general, pues en parte también tendrán el mismo planteamiento, ¿no? Sí, más o menos sí, casi todo. La Suzuki es una de las copas del Nacional con más nivel que hay y donde más se corre, yo creo. Uh-huh. Bueno, como decimos, ha sido la penúltima prueba del calendario y ahora el RAC por delante como última cita. Tercera posición de la clasificación general. ¿Qué balance haces de lo que ha sido hasta el momento tu segunda participación en la Copa Suzuki? Pues yo estoy muy contenta de volver a correr la Copa Suzuki porque para mí, como ya te he dicho antes, es una de las copas de Nacional que más nivel hay, donde más se corre. A mí me encanta la Copa Suzuki porque es una copa muy bonita. El compañerismo que tenemos y demás, me gustaría seguir corriéndola muchos años más, la verdad, porque es muy bonita y nada, hemos corrido mucho este año y de momento, hasta el momento, no quiero hablar muy alto, pero no hemos cometido ningún fallo, hemos sido muy constantes y hemos ido terminando cada uno de los rallies que hemos corrido. ¿Qué ya le está haciendo la experiencia junto al madrileño Juan Carlos Fernández? ¿Habéis logrado formar un buen equipo y entenderse bien o ha costado trabajo? Desde el primer momento nosotros formamos equipo y nos entendemos perfectamente y estamos muy bien dentro del coche. Sí. En comparación con tu primera experiencia en esa Copa Suzuki, ¿está similar al año pasado o hay cambios importantes? Porque, por ejemplo, recuerdo que entonces llegabais, tanto tú como Ernesto, pues como novatos, ¿no? A vuestra primera experiencia siguiendo esta Copa Monomarca. Esta temporada la has hecho, como decimos, con Juan Carlos Fernández, que ya venía precisamente el año pasado también de conseguir una tercera posición. ¿Cómo ha sido? Pues la verdad que no tiene nada que ver un año con otro. El año pasado fue de aprendizaje, como bien has dicho, y salimos más que nada pasándolo bien, a vivir la experiencia del Nacional. Y este año ha sido un año de competición, de ir pues intentando ganar la copa o intentando quedar en un puesto superior, y siempre hemos estado en la cabeza, en los cinco primeros. De ahí yo creo que no hemos bajado en ningún rally. Hemos hecho segundos, cuartos, pero de ahí no hemos bajado. y este año estamos corriendo bastante y el nivel es totalmente distinto. Destacar también que Juan Carlos Fernández es un piloto muy bueno, que tiene muchísimo rally, uh-huh. y la verdad que no tiene nada que ver un año con otro. Uh-huh. Todavía, como decimos, queda la gran cita, sin duda, la que va a cerrar la Copa, que además es una prueba del Mundial, el RAC de Cataluña. Un escenario ideal, ¿no?, para cerrar un certamen como este. ¿Qué opciones albergáis para esa última prueba? Por un lado, bueno, la lectura que se hace desde fuera, ¿no? Parece que esa tercera plaza ya la tenéis casi amarrada, ¿no? Y que luego, pues, no sé si hay opciones de subir también algún escalón. ¿Cómo se planteará esa última prueba? Sí, la tercera plaza la tenemos, asegurado no hay nada en un rally porque es muy variable. Nunca sabe qué puede pasar, pero intentaremos luchar por la segunda posición en la Copa final. Uh-huh. Ya decimos que es un escenario ideal. El año pasado recuerdo que te quedaste en parte prendada, ¿no?, de lo que fue aquella experiencia, porque, insistimos, verse formando parte de esa prueba de un mundial de rally tiene que ser una experiencia única. Y bueno, este año ya va sabiendo lo que hay, ¿no? Este año voy sabiendo lo que hay, mi segundo mundial, ¿quién me lo diría a mí? Es otro sueño cumplido, aunque ya el año pasado fuese un sueño que cumplí. Volver a repetirlo va a seguir siendo el mismo sueño, porque verse ahí en un mundial corriendo es algo inexplicable, que es una sensación que solamente es vivirla. Uh-huh. Bueno, entiendo que el objetivo en esta última prueba, como hemos dicho, apretar un poquito, pero siempre asegurando el terminar la prueba, ¿no? Ahí está. Sí, apretaremos, pero siempre con cabeza y intentando no fallar ni cometer errores. Uh-huh. Es lo que intentaremos. Esther, ¿con esta última prueba ya pones fin a la temporada? Sí, en principio seguramente sí, porque por motivos laborales que me está costando mucho esta temporada terminarla y demás. Ya, como he comentado antes, no pude hacer princesa por el trabajo y yo creo que ya será la última, cerrar el Mundial mi temporada. Uh-huh. Digamos que el planteamiento a principios de año no solo era participar en la Copa Suzuki, sino también en otra copa monomarca, como es la Copa Clio Trophy Spain, y también intentar alguna prueba, o ibas a probar en alguna prueba sobre tierra. ¿Finalmente has podido hacerlo, o esos motivos laborales que nos estás comentando han impedido que pudiera seguir lo que era tu planteamiento de principio de temporada? No he podido seguirlo este año, solamente tuve que optar por seguir con la Suzuki, decidí seguir con ella porque es una de las copas, como he dicho antes, que más me gusta, y todo lo que tenía pendiente hacer, pues no he podido hacerlo, pues como ya hemos hablado, por motivos laborales. Uh-huh. Bueno, pues no obstante, el colofón va a ser magnífico, como decimos, que ya el próximo mes de octubre en ese rally RAC de Cataluña, última prueba de la Copa Suzuki, también prueba del Mundial de Rally, sin duda, como decimos, el broche de oro a una temporada. Y con esa posibilidad, esas opciones que tenéis, opciones serias de terminar en el podium de esta Copa Suzuki. Bueno, Esther, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más, solamente agradecer a mis patrocinadores, Varada, Ocurri Hotel y Nupre, que este año me han apoyado como otros años y que sin ellos nada sería posible, y que muchísimas gracias por seguir apoyándome un año más. Y nada, ahora centrarme en el Mundial y que salga todo bien. Pues nada, Esther, nosotros te agradecemos que nos hayas atendido y solo deseamos que disfrutes lo máximo de esa prueba, de ese RAC de Cataluña por segundo año consecutivo, y bueno, que os vaya todo bien. Mucha suerte para entonces, ¿eh? Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Ay, ay, ay, ay, ay. Pues la victoria en esta Copa Suzuki, en lo que es la Copa Monomarca, porque en el rally la victoria final se la llevó Alejandro Chacón, que conseguía pues aventajar, bueno, ahí estuvo en la pelea directa con Pepe López Planelles y Rubén Iván, o Iván Ares, que fue el tercer clasificado en el Scratch. Pero centrándonos en la Copa Suzuki, la victoria fue para un piloto local, para José Álvarez Félix, que junto con Estefanía García marcaron el mejor tiempo, seguido de Alfredo Tames Rodríguez y Catherine Álvarez Suárez, en segunda posición, podemos decir, pues a unos 20-19 segundos de los ganadores, y la tercera posición fue para Juan Carlos Fernández y Esther de la Torre, en este caso, pues a 5 minutos, a unos 5 minutos de los dos primeros clasificados. Ahora mismo la clasificación general de esta Copa Suzuki la encabeza José Álvarez con 114 puntos, seguido de David Cortés con 111 y Juan Carlos Fernández con 101. Ya en cuarta posición, Alfredo Tamés con 88. Ya decimos, a falta de la disputa de la última prueba, que será ese Rally Rack de Cataluña. Pues con esto cerramos el capítulo del motor por hoy. Y antes de despedirnos, también nos quedamos con un apunte, y es que el lubriqueño Santiago Saborido participó el pasado domingo en la localidad granadina de Otíbar en la última prueba de la Copa de España de BTT Descenso, en una prueba en la que finalizó en la 21ª posición de la categoría élite sub-23, con un tiempo de 3 minutos 53 segundos 75 centésimas. El vencedor de la categoría y también de lo que es la clasificación general fue Yelko Romero, que con un tiempo de 2 minutos 49 segundos 3 décimas conseguía la victoria por delante de Rafael Luis Vascón con 2:50:50 y Luis Zarco, 2:51:66. Pues nada, pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final a nuestro programa de hoy. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique y nosotros volveremos el próximo lunes. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde. No voy a ir.